mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la noche con 21 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y aquí están los resultados de la jornada número 3, que comenzó el viernes pasado. Bueno, comenzó el miércoles con un partido de la mitad de la semana. El América le ganó 1-0 al Toluca en tiempo de compensación gracias a los árbitros, para variar. O bueno, según esto, según los americanistas, gracias a un golazo de extra tiempo, ¿no? Toluca tuvo un jugador expulsado y ese fue el partido del miércoles pasado. Entonces, después de eso, vinieron los partidos del viernes. Puebla y León empataron 1-1. Con dos jugadores expulsados, uno por cada equipo. Después el partido entre Juárez y Querétaro también fue un empate 1-1. Los partidos del sábado, Atlas le gana 3-2 al Cruz Azul. Después el mismo sábado, Guadalajara y Santos empataron 1-1. Pumas el domingo le gana 1-0 al Necaxa. Monterrey 1-0 al Atlético de San Luis. Tigres le ganó 1-0 a Tijuana. Y Pachuca y Mazatlán empataron 1-1. Lo que quiere decir que solo un partido tuvo más de 2 goles. El de Atlas contra Cruz Azul, que ganó Atlas 3-2. Qué chistoso. Entonces, el día de hoy también hay un partido de Guadalajara contra León. Y van 0-0 en el minuto 17. Entonces, los partidos para la jornada número 4 van a ser los siguientes. El día de mañana, Querétaro se enfrenta a Monterrey. El viernes, Mazatlán contra el Atlético de San Luis, Necaxa contra Juárez. El sábado, Toluca contra Santos, Cruz Azul contra Puebla, Tijuana contra el América y Tigres contra Atlas. El domingo solo vamos a tener un partido, va a ser Pachuca contra Pumas. Y entonces la tabla está de la siguiente forma. Puebla, aunque no lo crean, está en primer lugar. Aunque, obviamente, esto es pues temporal. Porque tiene solo 7 puntos. Y con eso es suficiente en la Liga MX para estar de primer lugar. Aunque se ha anotado 6 goles y nada más se ha dejado anotar 3. Pachuca está en segundo lugar con la misma diferencia, pero con un gol menos anotado. Lo que quiere decir es que también tienen 3 goles de diferencia, pero nada más han anotado 5 goles. Entonces, tienen 7 puntos ellos también. Toluca está en tercero con 6 puntos. Monterrey tiene 6. León, con el empate hasta el momento y con un partido más, obviamente, tiene 6 puntos. Tigres tiene 6. Juárez tiene 5, Pumas tiene 5, lo que quiere decir que León podría bajar otra vez y estar por debajo de los Pumas si es que pierde el partido del día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Entonces, Santos está en el noveno lugar con 4, Atlas tiene 4, América 4, Cruz Azul tiene 3, en 13º lugar está el Atlético de San Luis con 3 puntos. El Guadalajara tiene 3 puntos ahorita con el empate, con un partido más el que se está jugando. Necaxa tiene 3, Mazatlán tiene 1, Querétaro 1 y Tijuana solo 1 punto. Y bueno, eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y aquí están los partidos, todavía no comienzan en la Premier League. Están programados hasta el 5, bueno, del día 5 al día 7 del próximo mes de agosto. Entonces vamos a ver, el día 5 va a jugar Crystal Palace contra Arsenal. Después el día sábado se enfrentará Fulham contra Liverpool, Bournemouth contra Aston Villa, Leeds United contra Wolves, Newcastle contra Nottingham Forest y el Tottenham contra el Southampton. También ese sábado, el día 6 de agosto, se enfrentará Everton contra Chelsea. El día domingo 7 será Leicester contra Brentford, Manchester United contra Brighton y West Ham contra el Manchester City. Y eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde todavía no comienzan los partidos. Los partidos del primer día o de la jornada número 1 comenzarán del 12 al 15 de agosto y comenzarán con el partido del 12, un viernes, Osasuna contra Sevilla. Pues el día 13, Celta de Vigo contra el Español, Real Valladolid contra Villarreal, Barcelona contra el Rayo Vallecano. El domingo será Cádiz contra la Real Sociedad, Valencia contra el Girona, Almería contra Real Madrid, el Atleti contra el Mallorca. Esto ya será el domingo 15. Getafe contra el Atlético Madrid y Real Betis contra el Elche. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y aquí están los partidos, todavía no comienza la Serie A. Y comenzará del 13 al 15 de agosto, o sea que los partidos comienzan el sábado 13 de agosto. AC Milan contra el Udinese, el Sampdoria contra el Atalanta, el Lecce contra el Inter, Monza contra Torino. Pues el día domingo, Fiore contra la Cremonese, Lazio contra Bologna, Salernitana contra la Roma, Spezia contra el Empoli, y el domingo el Verona contra el Napoli, el Juve, la Juventus contra el Sassuolo. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y tampoco ha comenzado los partidos allá. Comenzarán del día 5 al 7 de agosto. Entonces el primer partido será un viernes 5. Eintracht Frankfurt contra Bayern München el día 6, Augsburgo contra Friburgo, Bochum contra Mainz, Borussia Mönchengladbach contra Hoffenheim, el Union Berlin contra el Hertha Berlin y el Wolfsburgo contra el Werder Bremen. El día sábado todavía tendrá un partido más, que es Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen. El día domingo el Stuttgart contra el Leipzig, Coloni contra el Schalke 04, o el Colonia más bien. Y vamos a pasar entonces de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde no ha comenzado todavía la Ligue 1. Entonces aquí están los partidos del primer día, de la primera semana. El día 5 de agosto será Lyon contra el Ajaccio. Después el día sábado el Strasburgo se enfrenta al Mónaco. Clermont contra el PSG. Toulouse contra Niza. El Angers contra Nantes. El Lens contra Brest. El Lille contra el Auxerre. El Montpellier contra el Troyes. Stagenet contra el Orient. Y el Marseille contra Reims. Y esto va a ser todo de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, eso va a ser todo básicamente,

8:35 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con los resultados que se están dando ahorita. Ahorita en el partido de Guadalajara contra León, las Chivas habían anotado un gol maravilloso, pero después de irse a una revisión por el VAR, pues resultó que lo anularon. Entonces siguen 0-0 en este partido. Y pues veremos cómo termina. Ya sabemos que... Vamos a decir entonces realmente... bueno, la Copa MX estaba viendo que todavía no comienza. Entonces no voy a dar ni siquiera los pormenores. Porque pues no creo que este año haya tiempo para esta Copa MX, ya que generalmente se juega en noviembre, octubre, finales de octubre, y este mes va a ser el mundial en esas épocas, entonces no creo que lo tengan. Pero bueno, nunca se sabe, ya sabemos que... Vamos entonces a ver qué información hay sobre la Copa del Mundo. Ya estamos más cerca, ahora ya nos quedan 3 meses. 3 meses. Hazme el favor. Entonces, la última vez que había tenido programa les había dicho que Costa Rica pasó al Mundial. Pasó por encima de Nueva Zelanda. Y a Australia le pasó por encima a Perú. No le pasó por encima, pero después de penales, ellos son los que van a ir al Mundial. También les había dicho que... los Welsh, le ganaron a Ucrania y ellos van a estar en el mundial, entonces también por encima de Ucrania, que como sabemos está metida en la guerra, que enfrasca a sus jugadores y a toda la gente que está viviendo allá. Entonces bueno, esas son las noticias. El primer partido del mundial va a ser Senegal contra Holanda. Y esto va a ser el día 21 de noviembre. Entonces ahí están. Para que... bueno. Para que vean entonces a ver este... A ver cómo le hacen. Ah, mira. Qatar... Parece que dicen taste. En vez de Qatar dicen taste allá. ¿Quién sabe? Qué cosa más rara. Yo pensé que también en allá decían Qatar. Pues sí, me imagino que sí. Pero bueno. Por eso le pusieron triste. Porque es Qatar. Bueno. Pues tal vez necesitan tener un mejor... selección de traducción este servicio, porque pues acabo de ver que Qatar es taste en, según en esto en inglés, viniendo del español. Pero bueno, vamos a decir los partidos de ese primer día. Inglaterra contra Irán va a ser después del de Senegal contra Holanda. Y Qatar contra Ecuador seguiría a 6 horas después. Después ese mismo día Estados Unidos se enfrenta a los Welsh. Y Argentina se enfrentará a Arabia Saudita. Bueno, todos los del día 21 son Estados Unidos contra Welsh, Qatar contra Ecuador, Inglaterra contra Irán y Senegal contra Holanda. Y eso va a ser entonces todo por el mundial, porque pues todavía faltan 4 meses casi, ¿sí? 4 meses casi al día, para los que piensan que ya están a la vuelta de la esquina. Y bueno, vamos a pasar de ahí, de las noticias de fútbol, soccer, a la NFL, y es que le acaban de dar permiso al jugador de los 49ers, no a Samu Devo. Vaya la diferencia que hace un par de años. Jimmy Garoppolo, el ahora quarterback de los 49ers, fue dado, le dio un permiso para que se busque equipo. No sé qué signifique darle permiso, pero básicamente te están diciendo: no vas a ser el quarterback estrella de este año, no vas a comenzar los partidos, y si te quedas probablemente vamos a tenerte en la banca. Entonces, si quieres buscarte un equipo, ahora ya tienes el permiso de nosotros de buscártelo. Porque si encuentras un equipo, obviamente ellos se van a tratar de beneficiar en alguna forma de eso. Y bueno, es increíble, pero así es la cosa. También varios jugadores, varios especialistas han señalado que hay un equipo que probablemente podría ganar todos sus partidos el año que viene. Y realmente eso no ha pasado desde todos sus partidos, desde el 1972. Pero la temporada perfecta la tuvo el equipo de Brady, de los Patriotas, en el 2007. Aunque perdieron el Super Bowl ese año. Es lo más cerca que ha llegado cualquier equipo a tener 17 partidos y no perder. Realmente, bueno, 16 partidos no. ¿Cuántos partidos son? 16 en la temporada regular más 3 de los playoffs para llegar. O 2, depende si hayan estado primero o segundo. Supongo que 2 partidos. O sea que 18. 18 y 0 antes de perder en el Supertazón. O sea que 18 y 1. Estuvieron en ese año. Pero están buscando qué equipo. Parece ser que tiene las mejores... El pronóstico reservado para tener una temporada sin perder ningún partido. Y los especialistas han escogido a los Bills de Buffalo. ¿Qué les parece? O sea, está difícil, pero pues así escogieron. Y escogieron ese equipo. Realmente hay otros equipos que también tienen votos. Los Cowboys y los Rams recibieron 3 votos cada uno para ir undefeated, como se dice aquí en Estados Unidos. No sé si sea una noticia favorable para los Cowboys. Lo cierto es que muchos esperan que también los Cowboys bajen el nivel, porque pues es lo más fácil. O sea, escogen a un equipo que hace mucha publicidad de sí mismo y tiene muchos fanáticos. Y después se ponen cualquier noticia y ponen a mucha gente a leer sus páginas web. Entonces, obviamente, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero vamos a ver si los Cowboys se pueden hacer de Garoppolo. Porque, pues, aunque no juegue de titular en los 49ers, pues tuvo un año bastante decente. Y llevó a su equipo a los playoffs antes de lastimarse en un playoff que le ganó a los Cowboys. Ahí se lastimó en ese partido al final. Y es por eso que tiene un problema en su hombro. Pero nada que el tiempo no cure, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. A qué equipo podría hacer que llegue. Pero realmente pues tiene un salario... Un contrato que dice que va a ser 25.6 millones en el 2022. O sea que ya se imaginan la cantidad de mujeres que se le tiran a este jugador. Pero aparte de eso, pues no sé qué es lo que va a pasar. No sé si el equipo que compre su contrato tiene que pagar esa cantidad. O si el equipo de los 49ers van a pagar una parte. Como pasó con... lo que pasó con el jugador que fue reemplazado por Deshaun Watson en los Cleveland Browns. Obviamente se me fue su nombre ahorita. Pero el ex quarterback de los Cleveland Browns. Este jugador, Baker Mayfield, pues obviamente estaba bastante bien en su equipo. Y cuando cambió de equipo... a las Panteras de South Carolina, pues obviamente el equipo de los Browns tuvieron que pagar la mitad de su contrato, bueno, dos tercios de su de lo que se supone que iba a ganar con los Browns este año, para que las Panteras de Carolina tomaran ese contrato de alguna forma y deshacerse de su jugador que en algún momento fue el estrella del equipo. Pues así es como pasa en la NFL, no sé qué más decir, es algo que pasa todo el tiempo. Una vez que ya no te necesitan, te dejan ir, y quien tenga tu contrato, pues generalmente recibe algún beneficio del equipo al que pertenecía, por lo mismo de que ya no van a poder ganar lo mismo, y para hacerlo un poco beneficioso para todos, ¿no? O sea, el equipo que lo vende, pues básicamente se deshace de ese contrato y se deshace de la cantidad de año por año. A pesar de que el primer año tal vez paguen por adelantado parte de ese contrato. Obviamente es bastante hablar de contratos de la NFL, pero ahí está. Para que los que no sabían, ahora saben por qué un jugador que ya no está en un equipo recibe dinero de ese equipo todavía después de que comience la temporada. Todavía siguen recibiendo dinero de su viejo equipo. Y bueno, vamos a pasar entonces de la NFL, que todavía tiene un par de meses para que comience. Estamos a julio 20, me imagino que comenzará en septiembre 11. Bueno, comienza un jueves a las 6:20 de la tarde. Va a ser Buffalo contra los Rams. Y yo me imagino que va a ser el día 21 o 14 de septiembre. Pero bueno, ahora vamos a pasar de ahí a las ligas mayores del béisbol, donde ya hay varios partidos que terminaron. Y esos son los resultados del día de hoy. Vamos a ver los partidos que ya terminaron. Parece que es el All-Star Break. Me parece que sí. El día de ayer hubo partidos. Aquí están los partidos del día de ayer, ya que el día de hoy no hay nada. Me imagino que es el All-Star Break y por eso ya se están preparando los jugadores. El día de ayer entonces... el día de ayer fue el partido de las estrellas. Y ganaron los de la Liga Americana. Le ganaron 3-2 a los de la Nacional. Valdés fue el pitcher ganador por parte de la Americana y Gonsolin de los Dodgers fue el perdedor. Básicamente pues un ERA bastante elevado, pero ERA muy elevado, pero realmente para un juego de estrellas pues aquí no importa. Y vamos entonces a ver las posiciones en la tabla de los equipos. En la Americana, en la división este, los Yankees están en primer lugar. Están arrasando este año con un récord de 64-28. Tienen el mejor récord de las ligas mayores. Después viene Tampa Bay con un récord de 51-41. Toronto con 50-43. Boston 48-45. Y hasta Baltimore en el fondo está con un récord de 46-46. En la división central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 50-44. Cleveland 46-54, los White Sox 46-56 y en el fondo está Detroit y Kansas City. En la división oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 59-32, Seattle 51-42, Texas 41-49 y en el fondo están Los Ángeles y Oakland. En la división este de la Nacional están los Mets en primer lugar con un récord de 58-35. Atlanta 56-38, Filadelfia 49-43, Miami 43-48 y en el fondo está Washington. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 50-43, San Luis 50-44, Pittsburgh 39-54, en el fondo están los Cubs y Cincinnati. Y en la división oeste de la Nacional, los Dodgers están en primer lugar Ahorita regreso para decir la edición oeste de la nación. No sé si quiero un trato. nos hicieron presos y yo loco por darte beso. Que nos dé la solución. Sofía, tuya historia. Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curb. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, boo. So nice to meet ya. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime un, dos, tres, un, dos, tres. La, la, la, la, la. Just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's a game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Yeah. Baby, mi nombre es Jason Derulo. Noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con el béisbol de las grandes ligas de béisbol aquí en Estados Unidos. Y obviamente ya llegaron los Power Rankings, o sea, lo que pasa para la segunda mitad de toda una temporada que contiene más o menos 90 partidos. Pues vamos a decir que puede ser. Obviamente hay equipos que les va mejor en la segunda mitad, hay otros que llegan y sorprenden en los playoffs. Los que no tienen ninguna sorpresa, o sea, la sorpresa ya la dieron o ya están teniendo una buena temporada, son los Yankees y los Astros, ¿no? Uno de ellos dos van a tener el mejor récord de la Americana, por lo menos, y tal vez de toda la MLB. Pero también están los Dodgers, que se están quedando con la división oeste de la Nacional. Y les iba a decir el récord de ellos. están en primer lugar con un récord de 60 y 30. O sea que tienen un buen récord, nada más y nada menos que es el segundo mejor de las ligas mayores detrás de los Yankees. Después en su división está San Diego, que tiene un récord de 52 y 42. San Francisco 48-43, Colorado 43-50 y en el fondo está Arizona. Entonces, ¿cuándo vamos a tener partidos? ¿Cuándo se vienen otra vez los partidos? Comenzarán el día de mañana, jueves, los Rangers contra los Marlins a la 1:10 tiempo del este, Yankees contra Astros a la 1:10 también. Después es un doubleheader también el de Yankees Astros a las 6:40 de la tarde. Y después vienen los Tigers contra Athletics, que jugarán su primer partido de el día de mañana a las 3:37. Y el doubleheader viene después. Obviamente en cuanto terminen el primero, van a tener el segundo de los Tigers contra Athletics. Y también se enfrentan los Giants contra los Dodgers a las 10:09 tiempo del este de Estados Unidos. Y bueno, eso va a ser todo por las ligas mayores. Obviamente esperemos que hayan visto partido de las estrellas, en que ganó 3-2 la liga americana. Y realmente, pues sí, o sea, los que hayan visto el partido supieron que hay muchos outs en esta. Realmente nada más hay un buen inning para la nacional, que fue la primera, y un buen inning para la americana, que fue en la quinta entrada. Entonces realmente después de eso pues realmente no hubo mucho, ¿no? Muy buen picheo, eso sí, si a alguien le gusta cómo jugaron en la defensiva, pues obviamente este es lo suyo. Y bueno, les estaba diciendo los Power Rankings. Los Dodgers, entonces, están de poderosos en la nacional, en el oeste de la nacional, pero también hay otros equipos que tal vez no esperábamos, como los Mariners, que han ganado 14 juegos al hilo y no han perdido desde parte de la mitad, la última parte de la primera mitad. Se dio el break de esta, de el All-Star Break, y no habían perdido todavía en 14 partidos. Entonces, ahorita es un equipo que estaría en el segundo puesto de la Wild Card de la American League. Y bueno, también otros equipos que han tenido suerte o que han estado mejorando, podrían ser Dodgers, después vienen los Astros, vienen los Mets, que tienen un récord de 58-35, o sea que tienen un muy buen récord los dos equipos de Nueva York este año, 1-4 respectivamente de todos los equipos. En el quinto lugar están los Braves, que tienen un récord de 56-38. Los Padres están en sexto, Mariners está en séptimo, los Twins están en décimo, los Brewers están en noveno lugar y los Cardinals eran los primeros 10 con un buen récord. Y es el ranking más espectacular entonces. En el último partido que tiró Kershaw en julio 16, hace 4 días, el fin de semana, pues tiró nada más un solo hit, o sea, bueno, tiene un partido de 0 carreras y solo un hit en todo el partido. Obviamente este partido fue contra Los Ángeles, o sea, contra Los Ángeles de Los Ángeles, y obviamente ganaron ese partido del fin de semana por lo menos 2-0. Y bueno, vamos a pasar entonces ya de las ligas mayores. Puedo decir, estaba viendo que hubo dos jonrones de las estrellas de la americana, lo que quiere decir que tres de sus carreras, dos de ellas fueron un jonrón. y de la Nacional, sus dos carreras vinieron una de un jonrón. O sea que realmente no hubo nada más aparte de los jonrones, tres jonrones y nada más. Bueno, pues vamos a dejarlo así entonces. A pasar de ahí entonces a la Fórmula 1. La Fórmula 1, que tiene un Gran Prix este fin de semana, es el Fórmula 1 Lenovo Gran Prix de France, en el circuit Paul Ricard Le Castellet. Entonces va a ser del 22 al 24 de julio y obviamente esperemos que el Checo ya se recupere para volver a subir al número 2, si es posible, del ranking de todos los conductores. Ahorita está en el número 3. Y bueno, recordaremos que la última carrera la ganó Charles Leclerc, de la Ferrari, en una carrera que no terminó el Checo por algún problema técnico. Y antes de eso, el corredor Carlos Sainz le arrebató al Checo lo que habría sido su cuarto campeonato en un gran premio, en una carrera de gran premio. Pero bueno, le ganó por 3.7 segundos al Checo en esa ocasión, que fue el 3 de julio de este año en Silverstone Circuit. Entonces vamos a ver cómo le va al Checo. Ahorita entonces las posiciones de los conductores están de la siguiente forma: Max Verstappen está en primer lugar de la Red Bull, obviamente es el compañero de equipo de Checo. En segundo está, bueno, tiene 208 puntos. Charles Leclerc está segundo con 170 de la Ferrari. En tercero está Sergio Pérez, el Checo, con 151. Cuarto está Carlos Sainz de la Ferrari con 133. Quinto está George Russell de la Mercedes con 128. Lewis Hamilton tiene 109. El viejo campeón ahí sigue en el sexto lugar. Lando Norris de la McLaren Mercedes tiene 64, está en séptimo. Esteban Ocon tiene 52 para Alfa Renault. Valtteri Bottas de Alfa Romeo tiene 46, está en noveno lugar. Fernando Alonso está en el décimo lugar con 29 para Alfa Renault. Pues viene Kevin Magnussen con 22, Daniel Ricciardo con 17, Pierre Gasly con 16, Sebastian Vettel con 15, Mick Schumacher con 12, Yuki Tsunoda con 11, Xu Guinyu tiene 5, Alexander Albon tiene 3, Lance Stroll 3, Nicolás Latifi 0 y Nico Hülkenberg tiene 0. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces a las escuderías, a la tabla de posiciones. Y en el primer lugar está Red Bull, que tiene 359 puntos. En segundo está Ferrari con 303. Mercedes está tercero con 237. McLaren Mercedes tiene 81. Alfa Romeo tiene 81. Alfa Romeo tiene 51. Haas Ferrari 34. Alfa Tauri tiene 27. Aston Martin tiene 18. Y Williams Mercedes tiene 3 puntos. Y pues eso va a ser todo entonces. El siguiente Fórmula 1 después del Gran Premio de Francia va a ser en Hungría, el Nagyar Nagydíj de Hungría, en Hungaroring, Budapest, allá en Hungría. Va a ser el domingo 31 de julio a las 7 de la mañana. Y bueno, eso va a ser todo entonces por Fórmula 1. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar un poco de tenis y de qué significó entonces en puntos el que haya ganado Djokovic el último gran premio. Ahorita regresamos. Sonora hermosa. caprichitos casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos llenos de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad. Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir. Y de puro corazón que todo lo que tengo es para ti. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Sinceridad. solamente el amor manda. Manda. Gracias. De la noche con 19 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a seguir, parece ser que ya publicaron la lista de jugadores que van a poder estar presentes en el US Open. Antes de seguir, pues Djokovic ganó el French Open, o el Roland Garros, como le llaman allá, y obviamente pues subió su ranking en lo que es el tenis para hombres. El día de hoy hay varios partidos que se están jugando, pero no son los hoy está jugando Munar contra Richard o Richard de Suiza. Munar, el español, ganó su partido en 2 sets, 6-3 y 6-3. Este es un partido que se está jugando en Suiza, en Gstaad, así se llama la ciudad, no les estoy mintiendo. Después hay también otro que se está jugando en Alemania, en Hamburg, y allá los partidos son estos: Cori, que le ganó a Griekspoor en 2 sets, 6-3 y 6-4. Roblev le ganó a Berankis en 2 sets, 6-3 y 6-4. Mulcán le ganó a Carreño en 2 sets, 6-3 y 1-6. Perdón, en 3 sets. Y 7-6. Después, Davidovich le ganó a Kovalek en 2 sets, 6-2 y 6-2. Y Musetti le ganó a Rusbuari 6-4 y 7-5. El de las mujeres, aquí están las mujeres, están Potapova, le ganó en 2 sets 6-1 y 6-4 a Carle. Sasnovic le ganó en 2 sets a Krunek, 6-3 y 6-2. Zanevska le ganó a Ignatic en 2 sets 6-4 y 6-1. Pierre le ganó a Suger en 2 sets 6-1 y 6-1. Y Contavey le ganó en 2 sets a Peterson, 6-3 y 6-2. Ese es en Hamburgo también para las mujeres. También el día de hoy en Italia, en Palermo, Bondar le ganó a Udvardi en 2 sets 6-2 y 6-4. Sorribes le ganó a Jean-Jean de la francesa en 6-0 y 6-2. Paolini, parece ser que una de las dos no se presentó, entonces ganó Paolini sobre Zhang, la china, porque no se presentó. Después Begu le ganó a Dodin, la francesa, en 3 sets. Le ganó 1-6, 6-2 y 6-4. Y bueno, esos son los partidos. Vamos a ver entonces cómo están los rankings de los hombres. En primer lugar está Daniel Medvedev. Obviamente él iba a estar ahí. Alexander Zverev está segundo. El primero es ruso, el segundo es alemán. El tercero es Rafael Nadal, el español. Cuarto está Stefanos Tsitsipas. Quinto está Casper Ruud. Sexto está Carlos Alcaraz. Novak Djokovic está todavía en séptimo lugar. Supongo que no ha salido la lista renovada, O sea, porque pues, no tiene reflejado el resultado de Roland Garros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Andrei Rublev está en octavo lugar. En noveno está Félix Auger Aliassime. Y en décimo Yannick Sinner. Bueno, eso es todo por los primeros 10 lugares de los hombres. Las mujeres, las primeras 10 jugadoras del mundo son Iga Świątek. En segundo está Anett Kontaveit. María Zakari, tercera. Paula Badosa. Ons Jabeur. Arina Zabalenka está en sexto lugar. Jessica Pegula está en séptimo. Le cambió el puesto a Danielle Collins, que bajó al octavo. En noveno lugar está Muguruza. Y en décimo está Emma Raducanu. Y eso es todo por las mujeres entonces. Y va a ser todo por el tenis esta noche. Vamos a hablar un poco del golf. Y es que el día de mañana comienza el 3M Open. Obviamente muchos buenos jugadores comenzarán a las 5:50 a.m. el día de mañana. Y estos son los grupos. El primer grupo en salir será Derek Lamelli, Matthias Schwab, Adam Svensson, Brian Davis y Robert Garrigós. Todos ellos, bueno, y también Chris Strug va a salir con ellos. Entonces todos ellos a las 5:50 de la mañana. Después viene a las 6 otro grupo bastante compacto de muchos americanos: Scott Piercy, Scott Gottschewski, Parker McLaughlin, Arjun Adwal, el hindú, Matt Every y Matthew Nesmith. Todos estos son americanos. Entonces, bueno, realmente, pues ahí está el Wide Open. Vamos a ver entonces. El cover fue básicamente el ganador de The Open, que lo ganó Cameron Smith. Le ganó a Rory McIlroy al último, me imagino que fue en playoff o fue en los extras, como quieran llamar. El chiste es que fue su sexta victoria en el PGA Tour y bueno, tuvo un mal día el jugador Victor Hovland y dejó ir la victoria porque él había terminado en primero antes de la última ronda, pero McIlroy, que había terminado tercero, pues subió básicamente a quedar segundo detrás de Smith. Entonces pues ahí están los tres primeros puestos de este US Open en Escocia. ¿En Escocia fue este año, parece? No, bueno, no creo que haya sido en Escocia, pero bueno, ahí dice Escocia. Sale. Dice que desafortunadamente Tiger Woods no pasó el corte para el British Open. Ah, es que era el British Open, por eso es en Escocia. Parece ser que este torneo, que él ha ganado 3 veces, 2 veces en St Andrews, realmente pues no se le dio a este año a Tiger. Entonces ni modo, así pasa. Está pasando por un tiempo difícil después de esta operación que tuvo en la espalda para básicamente poder caminar y seguir, bueno, ser que sea posible el que siga jugando golf. Entonces pues esto es todo por el golf y va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Los esperamos entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y esperemos que vean este fin de semana el Grand Prix, el Fórmula 1 de Francia. Nos vemos, buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en